corazón ya no podrá arrancarte. No dejo de pensarte, tú me enamoraste. Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme. Antes de ti yo no creía en el amor. Tú eres medicina para mi dolor. Solo contigo me escaparé contigo. Solamente tú y tú y tú eres la persona que tanto esperé. En mis pensamientos está tú. A donde tú vayas te acompañaré. Porque hago todo lo que me pidas. Por estar junto toda la vida. Por ti convierto la noche en día. Solo por ti. Es que mi corazón quiere tu amor. Pero no sé si tú me quieres igual que yo. Te convertiste en mi obsesión. Ya no hay dolor. Desde que tú llegaste todo cambió. Me volví loco cuando yo te vi. Porque yo quiero ser solo de ti. Ser algo más que amigos. Tú y tú y tú. Algo en esta vida tuve que hacer bien. Para estar con alguien como tú. Y me hace el amor sin tocarme la piel. Ya te lo he dicho muchas veces. Esto que siento crece y crece. Lo más bonito te mereces. Siempre tú, tú y tú. Donde tú vayas, te